Que con BBVA de Santiago, ahorrar es ganar un regalo seguro. Así es, nada de rifas ni sorteos. Ve a tu oficina más cercana y pregunta cómo llevarte un regalo. Campaña válida desde el 7 de octubre al 30 de diciembre de 2024. Aplican términos y condiciones. Consúltelos en www.bbva.com.co. Vigilado Superfinanciera de Colombia. Los productos de ahorro son amparados por el seguro de depósitos Fogafin. Por ti moveré los caminos para que encuentres tu destino. El mundo se mueve cuando cumplas lo prometido. Servientrega, mundo de soluciones. Con el Fondo Nacional del Ahorro llegó la hora de cumplir la meta de tener casa propia. En la FM son las 11 de la mañana en punto en la radio de los clásicos. Es el momento de darle un hogar a tus cesantías. En el Fondo Nacional del Ahorro protegemos el futuro por el que tanto has trabajado. Tus metas son posibles cuando te las propones. Comprar la casa que tanto soñaste es más sencillo cuando tienes un aliado que cuida lo que has construido. ¿Qué esperas? Afíliate o trasládate ya. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Cali, 98.5 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, nuestra radio, 24 horas de contenido en vivo. Bienvenidos a esta, la segunda parte de los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Yo soy Tuto Castro. La canción Sueños es una colaboración entre el cantante argentino Diego Torres y la cantante mexicana Julieta Venegas. Originalmente, Sueños fue lanzada por Diego como parte del álbum Un Mundo Diferente en el 2001. Fue en el 2004 que Diego grabó una versión en vivo junto a Julieta en su álbum MTV Unplugged. Sueños habla de la esperanza y la reflexión en tiempos difíciles. Aquí está en el lugar número 10. Cuando la noche She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Para Bonnie M y Daddy Cool en la FM, la radio de los clásicos. 20 superclásicos, más canciones con historia. Another Brick on the Wall, escrita por Roger Waters, uno de los fundadores del grupo, quien explica que la canción se compone de tres partes distintas. La frase distintiva, "We don't need no education", se convirtió en un poderoso grito de protesta. Este es el significado de cada parte de Another Brick on the Wall. En la parte 1, Waters establece el tono al mencionar la ausencia del padre de Pink, el protagonista del álbum. Este padre ausente representa uno de los traumas que Pink utiliza para construir su muro emocional. En la parte 2, se destaca como la sección más famosa y comercialmente exitosa de la canción, lanzada como sencillo antes del álbum. Esta parte aborda las rígidas normas de las escuelas de la década de los años 50. Y la última parte, parte 3, se presenta hacia el final del álbum y refleja el momento en que Pink decide aislarse completamente del mundo, contribuyendo a la construcción de su muro emocional. 8 esta semana, Pink Floyd.

Durán el 5 esta semana con Ordinary World en la FM, la radio de los clásicos 20, super clásicos, más canciones con historia. Desde muy joven, Stevie Wonder mostró una afinidad natural por la música. Comenzó a tocar el piano a los 4 años aprendiendo de oído. Su madre, Lula Mae Hathaway, fue una gran influencia y apoyo en su vida, alentándolo a explorar su talento musical a pesar de su discapacidad. Además del piano, Stevie aprendió a tocar otros instrumentos como la armónica y la batería. Pasaba horas y horas practicando y perfeccionando sus habilidades, lo que le permitió desarrollar su capacidad increíble para dominar diferentes instrumentos sin necesidad de ver. Su talento excepcional fue reconocido a una edad temprana. A los 11 años fue descubierto por Ronnie White de The Miracles, quien lo presentó a Barry Gordy, fundador de Motown, y de allí arranca la carrera musical de este extraordinario artista llamado Steve Wonder, que ahora está en el 4 con Superstition. reach out and grab ya. Abra, abra, cadabra. Abra, cadabra. I feel the magic in your caress. I feel magic when I touch your dress. Silk and satin, leather and lace. Black panties with an angel's face. I see magic in your eyes. I hear the magic in your sighs. Just when I think I'm gonna get away. En el 3, Steve Miller Band con Abracadabra. Son los 20 superclásicos. Es el momento de presentarles el lugar número 2. Simon & Garfunkel es un dúo estadounidense de rock y folk compuesto por Paul Simon y Art Garfunkel. Se conocieron en la escuela primaria en Queens, Nueva York, en el 53 y comenzaron a escribir canciones juntos en el 57 bajo el nombre de Tom y Jerry. Simon & Garfunkel son considerados uno de los dúos de folk rock más exitosos de los años 60, con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo. Ganaron 10 premios Grammy y fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1990. Aquí está en el 2, Simon & Garfunkel y la canción Sound of Silence. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night, touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you.